Valentín Letelier, Radio de la Universidad de Valparaíso, presenta un programa producido por su Federación de Estudiantes. Papapleto. En el día anterior a una marcha que será infernal, con Rocío Venegas Este programa es en memoria por el eterno descanso de Luchito, quien está en su casa durmiendo y no viene a grabar. Buenas noches, niños, niñas, viejos, ancianos, artefactos, lavadoras, hombres y mujeres. Estamos empezando una nueva edición de su amigo programa de todos. No es programa, amigo. No, es amigo programa. Porque es humano. Sí. Papa Pleto. Eto. Con Eto. Rocío Venegas. Y bueno, Luis Soto, que ya. Y listo. Ya murió. Y en los controles, Javier Moraga. En el agua, servicios sanitarios. Y en la luz, servicios eléctricos. El aire es proveído por la capa de ozono. Ya, estamos junto a Marjorie Cuello. Virtualmente. Sí, desde Concepción. Hola, Mayo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en realidad como es miércoles. Le prestas ropa a la Mayo. Ya, seamos sinceros, la Mayo está en su casa, está en pijama. En un camisón de franela gigantesco y completamente despeinada, y como no pudo venir acá a tiempo, nosotros quisimos improvisar una conexión con Skype gracias al cable mini jack a RCA de Javier Moraga. Mayo no nos escucha, una pena. Mayo, pero si lo estoy escuchando. Pero entonces contesta. Pero que no sé. ¡Ay, que no sé! Mayo, vamos a hablar sobre el Confech pasado. Vamos a hablar sobre la movilización de mañana, ¿te parece? Muy bien. Y me gusta. Un par de cosas polémicas que pasaron. Chan, chan. Creo que tú sabes cuáles. Oh, el Lee siempre se sabe la... El Lee es como las últimas noticias del Confech. Lo que pasa es que el Lee... No, sí, está bien. ¿Qué querías decir? No, porque el Lee revisa el mail, poder a Federación. Pero igual es como las últimas noticias del Confech. Yo el año pasado igual podía revisar el mail de la Federación y no andaba como el Lee así. De más. Como los carretes de la... ¡Vamos a una canción! No, empecemos a conversar. Conversemos. Bueno, ya, conversemos. Bueno, mañana tenemos movilización. Las razones están más que dichas. Las han señalado varias semanas seguidas. Estamos en un contexto en el cual se reveló el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el lucro de las universidades. Informe que costó sacárselos a los miembros del... Creo que el presidente, que Monkeberg. Que poco menos lo estuvo escondiendo. Y es un informe bastante largo, casi 320 páginas. Sí, 368 páginas tiene, yo voy en la mitad. Vamos, Mayo, que se puede. Vamos, yo voy en la 22. Soy más flojito. Bueno, pero ustedes estudian esas carreras donde tienen que leer harto. Entonces ustedes lo leen y nos cuentan. Por supuesto. Que en realidad no hay nada muy novedoso más que constatar. Nada que no se haya dicho antes por los estudiantes. Y aparte, mira, la página. Es que ahora están los antecedentes. O sea, todo el mundo sabe que las universidades privadas lucran. El tema es que ahora ya no es imposible que digan, no, eso es mentira, la ley no lo permite, como decía el ministro. Está muy bien eso. O sea, ahora hay pruebas fehacientes e irrefutables. De que lucran. Hay Exacto. pruebas fea, chío sientes. Lee, te odio. ¿Sabían ustedes que Lee Mayo, ¿tú sabías que Lee hoy día, o sea, ayer, cumplió 3 años de pololeo? ¿Estuvo cumpleaños Lee? No, cumplió 3 años de pololeo. Oye, ¿no estábamos acá para hablar de política? No de farándula, política. De la política, ay, o farándula. Igual es bonito. Ya. El día es como el monito. Ya. Ah, oye, ojalá me comiera una rubia así. Ojalá que tu pololo esté escuchando esto para que vea lo que dices. Ojalá me sorprenda. Se haya tenido rubia. Ya, dejemos de hablar de la polola del Lee, que es un amor de persona. Ya, conversemos de cosas serias. Sí, ya era hora. Informe. Sí. Mayo, ¿qué pasó en el confech del sábado? Pasaron 2 cosas. ¿Cuál? Uno, bueno, y ayer en la reunión de MC ejecutiva también. ¡Ja! Yo te tengo más encima. Oh. Oh. Bueno, pasaron 2 cosas. Primero, de que la FECH y la FEUC propusieron que el día jueves se llevara una carta de interpelación y que se entregara la moneda después de la movilización. ¿Ya? Bueno, ahí habíamos algunas federaciones que no estábamos de acuerdo porque ese tipo de cuestiones de hitos políticos igual deberían haber sido discutidos por los plenos. Pero bueno, éramos una minoría los que opinábamos eso, así que vamos a ir a entregar la cartita a la moneda mañana, la mesa ejecutiva, y ver qué pasa, esperar la respuesta del gobierno. Y ayer estuvimos trabajando en el documento de emplazamiento con los chiquillos y la verdad es que más que nada son cosas a las que el gobierno se comprometió el año pasado a hacer, independiente de nosotros, porque no le interesábamos. Documento que precisamente estoy leyendo ahora. ¿Ah? Gracias a Google Docs. ¡Ah, estás en el Google Docs! Sí, igual me tengo que conectar al Google Docs en un rato más. El I es más sapo. Sí, soy claro, pero ese documento no va a ser público hasta el jueves, Lee, te aviso. Sí, cállate. Por favor. Pero esto sale mañana. ¿Ah? Sí, pues mañana. Así que vamos a leer unos pedacitos. No. Qué desgracia, Lee. Ya, continúa, Mayo, por favor. Bueno, el tema es que finalmente, bueno, vamos a ir a la moneda a entregar la cartita. Y hoy se me fue un collar el tweet deck. Ya, en fin. Y después vamos a tener probablemente el martes una reunión de mesa ejecutiva para evaluar qué es lo que pasa después de. Y el próximo confech es el 7 de julio. También necesitamos que los chiquillos discutan sobre el tema del 11 de julio. Se va a dejar a disposición de los zonales sumarse a la movilización del 5 de julio, que es el paro que está convocado por la CUT. La cumbre social estaba pensada para el 6 y 7 de julio, finalmente se trasladó hasta septiembre, así que todavía tenemos tiempo para poder conversar bien el tema de la cumbre social. Muy bien. Igual estas son todas informaciones que se dieron ayer en el pleno, en todo caso. Que por cierto, le dicen cumbre social, le dicen cumbre huachaco. Cumbre huachaco. No sé, ¿qué le ponen así? Que estaba molestando, no sé, el mail nadie lo toma en serio, me da rabia. Pero ¿para qué tan serio? Hay que ser serios, po. Sí, hay que ser serio en la vida. Sí, ya está bueno ya. Oye, hay una página de internet. ¿Cuál? Que es muy interesante, que se llama Paraguay Resiste, que es una página que defiende la democracia en Paraguay. Ah, sí, es de Lugo, ayer lo vi en las noticias. Sí, es muy buena. Está muy bueno. Punto uy, punto pa, punto... Paraguay Resiste. Google, po. Ah, qué desastre. .com. ParaguayResiste.com. Oye, está complicada la situación en América Latina. Oye, sí. ¿Qué onda eso? ¿Qué? El fin de semana estuvo como lleno de noticias caóticas. Del jueves. Sí, estamos. Entre el jueves y el viernes. Primero se murió Nelson Chuey, que fue terrible. Y lo de Lugo también fue terrible. No, y lo que está da pasando miedo. En Bolivia. Lo de Bolivia se va a poner complicado. Bolivia también, ayer hubo una marcha en defensa de la democracia y del gobierno de Morales. Lo del el motín de la policía, que es muy raro que ya que la policía se te ponga... Te vayan collera. Imagínate que la policía está, es como si los pacos se pusieran acá en huelga y tiraran lacrimógenas dentro del Congreso. Igual se la merecerían, pero... Pero igual heavy. Sí. Sí, no, si está acuática América Latina este fin de semana, se puso... Y aparte que eso también demuestra que en parte la policía sí es deliberante por el hecho de cómo tratan a ciertos manifestantes y a otros no. Es cosa de ver lo que pasó en el homenaje a Pinochet. Claro. El famoso homenaje a Pinochet, pero bueno. Y también pasó esa semana pasada, pues lo de Piñera, que no contestó la pregunta de la BBC. Ah, sí, no quiso contestar, pero cuando le preguntaron por los estudiantes no tuvo ningún problema en hacernos miedo. Exactamente. Pero bueno. Oye, y lo otro, bueno, el tema, lo otro que tienen que discutir hoy día nuestros compañeros, que va a salir un documento de la mesa ejecutiva, es sobre el tema del Congreso con fecha. Porque se discuta en términos generales el Congreso, pero que, no que se discutan las metodologías, sino cuestiones como los temas, como cuándo hacer el Congreso, ese tipo de cosas para poder darle cuerpo de aquí a que se haga y que eso está discutido por las bases y todo eso. De ahí partió lo del... Eso surgió en el momento del impasse de Bancalao. Claro, lo que pasa es que habían federaciones que decían que se discutieran, que para el próximo CONFET se discutiera el reglamento de sala, la estructuración de la mesa ejecutiva. Pero todo eso eran temas congreso, entonces había muchos chiquillos que no estaban de acuerdo en que se discutiera en el plenario con fecha, y más encima que había muy... O sea, como está la discusión hoy día también dentro de nuestros compañeros, tan cerca de las vacaciones y de los exámenes, era complicado que discutieran esos temas ahora. Y ahí es donde quedó un poquito... Se produjeron todos los altercados que salieron en la prensa y todo eso, pero yo creo que hay que bajarle el perfil a eso. Yo creo que ya era muy tarde, estábamos todos chatos. De hecho, nosotros no estábamos porque íbamos a perder el bus, ya nos habíamos ido. Y había muy pocas federaciones, había como 10 federaciones. Entonces, tampoco valía la pena discutir una cuestión de esa envergadura a esa hora y en ese minuto. ¿Cachai? Ya volví. Ya. te tengo una sorpresa. Quiero que escuches esto. La crisis no tiene ideologías, porque la misma crisis derrumba un gobierno de izquierda en España. Sí, y lleva un gobierno de izquierda en Francia. La crisis no tiene ideología, presidente. Es verdad, pero déjeme decirle algo. Europa es un país, un continente que tiene una cultura milenaria. Europa es un país, Europa es un país, Europa es un país, Europa es un país, Europa es un país. ¿Por qué Europa se vaya a ser un país, Europa es un país, Europa es un país, Europa es un país. Bueno, mientras se arranca de la BBC, le da una entrevista al famoso Juay de Rito y se manda el condoro del año. Europa es un cuando país. Pensábamos que él que ya no, había pasado esos impases, sí, que ya no nos iba a presentar nada nuevo, sale con que Europa es un país. Oh, el tipo gracioso. Europa es un país impresionantemente grande. Bueno, Europa sí era un país, pero en el concepto de Hitler, que quería unificar toda Europa y hacerla toda Alemania. El Tercer Reich. Sí. Deutschland über alles. Por Dios. Ay, qué terrible este caballero. Oigan, ¿y vieron el video de Martínez? No. ¿Cómo se llama el presidente del Uruguay? Mujica. Mujica, eso. Martínez. Es que no sé por qué vence en Martínez. No voy a decir nada. No, pero si es no. Bastante feo tú. En fin, la cuestión en esta cumbre, no sé, de que se hizo en Río, del medio ambiente. ¿Ya? ¿Río más 20? Estuvo bastante bueno su discurso. Bueno, a todo esto hubo gente que fue a la cumbre que era paralela al Río Más 20. Claro. ¿A cuál? ¿Cómo que a cuál? A la cumbre de los pueblos. Sí. Oye, la Nico fue eso. Deberían llevarla a la... Sí, para preguntarle sobre el... Sí, pero como ahora todos están usando Skype para poder venir y no presentes... para pánico poder ser entrevistada desde la comodidad de su camita. Exactamente. Oye, que son pesados, me quedé dormida, estaba enfermita, lo siento. No, Mayo. No, si, yo no te culpo a ti, culpo al Lee. ¿Por sí. qué? Porque Lee anda dando opciones que no debería andar dando. Y más encima, la semana pasada hizo lo mismo con la Su. ¿Y la Su también dio entrevista por Skype? No, digamos que fue una entrevista. Fue algo extraño. Dio jugo. No. Bueno, un saludo a la Su, que a esta hora de estar en su... internado. No, pues a esta hora, a la hora de la grabación, porque ya a la hora de la emisión no está en el internado. Ah, no, po. Saludos a la Su. Sí, música. Sí, ¿cuál? No. No, no podéis pedir música. Sí, porque la música se pide antes, no hoy, durante. Para la próxima semana, Mayo. Pero tenéis que venir, po. Yeah, y tenéis que traer la música, porque no te vamos a aguantar bajar cuestiones de YouTube. Ya, lo prometo. Ya. Yeah. Muy bien. Pero no te va a gustar. Oye, hablando de música, nos podríamos ir a un tema, ¿no? Así no me ser. Digas. Te voy a poner un tema. Oye, que eres pesado, Lee. Sí. Yo pensé que con estos 3 años de amor con tu novia hoy día ibas a llegar más simpático. Yo soy puro odio. Pero no. Vamos a hablar a la vuelta sobre detalles de la marcha, porque hace mucho tiempo que no marchamos. Exactamente. Y han cambiado algunas cosas. ¡Hey! Somos 4 luchas, aunque luchas hay muchas. En este espacio reducido no hay culo. Lucho soy yo y lucho yo también. Tú no eres lucho. Ni él tampoco. Somos clamorosos con la gracia de Dios. Tenemos cabeza de rap de Future Rap. Y ahora volvemos y yo aprecio al Lee haciendo tiro un libro. Sí, un saludo a la Biblioteca Humanidades que me prestó este libro y tuve que pegarlo porque se me salió la tapa, fue un desastre. Y más encima, estoy con un día multa, voy a ir saliendo de la grabación a devolver el libro. No te van a prestar más libros. No, no van a prestar más libros y me van a tirar una multa de 3 lucas. ¿Cuánto es uno de mi almuerzo en Humanidades? ¿Ah? ¿Cuánto es uno de mi almuerzo en Humanidades? Ahora sí. Mayo, ¿qué es eso? Información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario. ¿Los marcianos? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Yo no fui. ¿Segura, Mayo? Sí, segura. Fue la policía. ¿Por qué los por qué? Fue la ANI, nos tiene intervenido. ¿Por qué sonaba como Paco? La ANI, se pegaron en el cogote. Ese lapsus, dejemos el lapsus, por favor. Ya, Mayo. Fue interesante. Mañana hay marcha. Sí. A las 11. Sí. De la mañana. ¿Sí? ¿Dónde parte? En Sotomayor, como siempre. El tema del recorrido todavía no lo tenemos claro porque el intendente hasta ayer no nos había convocado, hasta el lunes, no nos había convocado a reunión para el tema de la marcha. Ahora estaba llamando al compañero que estaba encargado de eso y no me contesta, pero espero que más tarde tener la información y mandársela a la gente del pleno estudiantil. Pero qué lento, porque en estricto rigor... súper lento, porque debería... Claro, porque si por algo se pide un 48 horas de autorización. Nosotros presentamos el permiso el martes pasado. O sea, es asunto de la intendencia y la mala onda. Exacto. Pero pedimos además el escenario del Parque Italia para poder tener un acto al final de la marcha. Por lo tanto, pedimos el recorrido... Tradicional. El tema es que... si nos niegan el recorrido tradicional es porque también nos van a negar el acto. Sí, pues. Yo creo que eso es lo que le complica al intendente hoy día. Es que aparte no quieren que lleguen a, no quieren que lleguemos a Pedro Montt. Claro, ese es el tema. Yo creo que van a terminar pasando lo mismo que pasó la última vez, que tratamos de pasar a la Plaza Victoria y todo eso. Y del terror. Sí, yo por lo menos voy a marchar en Santiago. Los chiquillos de la mesa van a marchar acá en Valpo. Oye, ella pues la famosa. La santiaguina. Ella ahora marcha en Santiago. Ella, con la gente top. La Camila Vallejo. Oye, solo por esta vez, pesado. Este paso por no venir. Que mira, cuando tengamos que hacer esta cuestión por Skype y la Mayo esté en su camita, pero en Suecia, porque se fue de viaje, una gira a Europa, ahí va a ser más, vamos a ponernos más pesado. Qué fomeli. Sí. Qué complicado lo que está pasando con... ¿Se te cayó a ti? No a mí sé. Parece que se me cayó internet. Ah, no, ahí estás. Ahí estoy. ¿Estás? Sí. Estoy viva. Ya, tú estabas comentando algo. Sí. Con la visita del primer ministro chino, me pregunto yo por qué los gente partidaria del gobierno no le alegan por el chancho chino si no les gustaba. Tarararararara. Bueno, hoy día estuvo de cumpleaños. No, o sea, ayer. Sí, ayer. Porque hoy día es miércoles. Hoy día es miércoles, no martes. Estuve de cumpleaños Salvador Allende. Pero es martes. Sí. Estuve de cumpleaños Salvador Allende. Así que tenemos una canción para Salvador Allende. ¿Al tiro? Sí. ¿Tal luego? Sí. Después de todos los impases vamos a parchar con la canción. Sí, porque ya hablamos de la marcha de mañana. ¿Cierto, Mayo? ¿No hay nada que hablar? No, más que nada que... ¿Precauciones? Precauciones. Bueno, de que la sede de Federación... va a estar habilitada también, como siempre, como punto de enfermería y todo. Pero de todas formas es importante que entiendan que no es un punto de repliegue. No es para ir, volver y volver a salir, en el fondo. Para que no pase lo que pasó en la marcha pasada, que pasó, fue un tanto caótico. La del 21 que nos tenían de casero. Exacto, para que no pase eso. Para que tengamos más respeto, más cuidado con el espacio, porque igual hay documentos importantes adentro de los chiquillos que postulan las becas y todo, entonces no queremos ser allanados. Eso. Muchas gracias. ¿Nos vamos al tema ahora? Sí. Mecánica popular, lentes de Allende. Perros en la lluvia. Caminan conmigo. Mientras los paraguas rugen hacia el cielo, con dientes de fuego, círculos de fuego. ¿Qué hacen los inviernos? Flores y radares, pétalos de hielo, vueltos al infierno, giro hacia la gente. desde Allende. Y como en los sueños van todos al frente, con lentes de Allende, que tose, yo la llamo madre, tú no la destroces con dientes de sangre. Máquina que tose, a la mujer que cose, papel, mantequilla, bajo la bombilla. Hemos vuelto con Papá Pleto. Mayo, ¿estás ahí? Aquí. Muy bien. Estoy explorando el TweetDeck. ¿El qué? El TweetDeck. Ah, el TweetDeck. Lee pide perdón ahora al tiro. Sí, voy a pedir perdón oficialmente. No sé por qué. Porque pusiste una página que sonó de antes y sonó raro y fue raro. Fue todo tu culpa. Bueno, voy a poner esta otra página que se llama... No. Retuve. Ah, no, no, esa no. ¿Y qué tiene esa página? Explica. Videos educativos. Educativos. Sí. Ya. Yeah. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¡Ah, verdad! ¡Ah! El lunes pasó algo. ¿Qué pasó? A ver, primero, el Instituto de Historia. Están pasando cosas en el Instituto de Historia, Marjorie. Ah, siempre sí. Pasan cosas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la discusión actual que se está dando allí? Porque vi una cosa muy rara. Como que se estaban agarrando a pelear. Viste una foto con un logo. ¿Por un qué? Mayo, ¿estás comiendo? ¿Ah? ¿Estás comiendo? No, estaba tomando té. Oye. Dime. ¿Qué pasa en historia? Es lo siguiente. Que hay 3 jornadas completas para contratar académicos en el Instituto de Historia, ¿ya? Evidentemente, nosotros somos tan democráticos que tomamos la decisión de manera triestamental. Ah. Entonces, ahí hay choque de opiniones con respecto a qué disciplinas se les entregan las horas de esta jornada. La propuesta de los estudiantes es que vaya una jornada completa de educación, 2 medias jornadas educación, que sería dividir una jornada, y 2 medias jornadas al área de la disciplina. ¿Por qué? Porque según el informe de autoevaluación de la última acreditación, nosotros tenemos que fortalecer el área de educación y pedagogía. Y además que hoy día, en el área de la disciplina, que se podría decir de historia, nosotros ya tenemos suficientes profesores que están o a media jornada o a jornada completa o incluso en horario en esas áreas. Y el único profesor a contrata media jornada de educación es el profesor Manso, que es filósofo y que es el único profesor que hoy día está contratado para educación, siendo todos los otros profes que hacen educación a honorario. ¿Cachai? Oye, ¿pero estos tres jornadas son a contrata o a planta? Ahí estoy un poco perdida con esa información, la verdad. Entonces, hay, en los académicos hay dos propuestas. Una que dice que las tres jornadas sean todas para la disciplina, es decir, ninguna para educación y todas para historia. Y está la otra propuesta dentro de los académicos, que son dos medias jornadas para educación, dos medias jornadas para historia universal y dos medias jornadas para historia de América, que sería un poco una propuesta más o menos equitativa. ¿Aló? Nos morimos. ¿Mayo? Mayo se nos fue. Wesley, por eso es una mala idea hacer estas cosas. Bueno, vamos a rellenar. Abre tu jardín. Abre tu jardín. Yo tengo una nueva noticia. No. Ah, oye, de verdad que tú estudiaste en un colegio cristiano. Hoy vamos a recibirla. Ven, levántate. Padre nuestro, tú que estás en lo que aman la verdad. La verdad. Aquel reino que por ti, Señor, llegue pronto a nuestro canción. Lee, eso fue freak. Eso era para agradarle a las abuelitas. Sí. Ese era tu momento religioso para las señoras. Oye, pero ¿qué onda? ¿Desapareció el Skype? Pero viste, Lee, esos son los problemas y los peligros. ¿Cachai o no? Sí. Por eso la gente tiene que venir. Ahí se conectó. Oh. Ahí sonó. Ya. Llamar. Estamos llamando a la Mayo. Mayo, contesta. Me siento como en un programa. ¡Error en la llamada! Oh. Esto es como... Estamos como ese cupé. Todo por tu culpa, Lee. ¿Y tú qué quieres hacer de este programa? ¿Un programa serio? Mira lo que nos has convertido. Esto es como cuando en primer plano comienzan a llamar a los famosos para preguntar. Exactamente. Mayo, ¿volviste? Oye, me botaste. Yo no me caí. O sea, se me cerró el... El Lee. Tú sabes que es culpa de Lee, ¿cierto, Mayo? Sí, siempre. Muy bien. Ya, ¿en qué estábamos? Lo de historia. Eso. No sé en qué minuto se cayó. Se cayó en el minuto en el que estabas hablando de... De las tres... de que serían medias jornadas en vez de... Bueno, al final, en lo académico hay dos propuestas y los estudiantes ya votamos una propuesta en asamblea. Lamentablemente, bueno, hay compañeros a los que eso no les gusta, pero bueno, se van a llorar a la FIFA. Entonces el tema de hoy día es que se organizaron los coloquios el lunes y el martes para poder exponer sobre las distintas visiones que hay de universidad, de instituto y de carrera, para poder consensuar cuál es la mejor forma de fortalecer nuestra carrera a través de la contratación de profesores. Bueno, y ahí salen argumentos como el tema de que la precariedad laboral hoy día, o sea, que el tema de que, porque hay una propuesta de los profesores que no habla de medias jornadas, sino que habla de jornadas completas. Y ahí lo que nosotros decimos es que, de todas formas, hay que aumentar la planta de profesores, sí, pero tampoco podemos hoy día prescindir de los profesores de educación, y los que están proponiendo que las jornadas sean completas no quieren contratar profesores en educación. Entonces ahí nosotros tenemos una diferencia, porque al final igual somos pedagogía. Sí, sí, te lo preguntaba porque igual yo había visto unos afiches harto violentos. Sí, esos que dicen que... En historia son violentistas. A terminar con la precariedad laboral, no sé qué, bla, bla. Sí. Mira, lo que pasa es que ayer salió un argumento que era que los profesores podían producir académicamente y comprometerse con un nuevo proyecto de universidad siempre y cuando tengan mejores condiciones laborales. Y ahí salió otro profesor diciendo que habían profesores que producían intelectualmente más allá de sus condiciones laborales, que era la mayoría, en realidad son la mayoría en el Instituto de Historia. La precariedad laboral es algo bastante común entre los profes, muchos profes a media jornada y sobre todo muchos profes a honorario. Entonces, yo creo, y eso es como una opinión personal, y ahí lo que se respondía era que todos esos profes que estaban en precariedad laboral y todo eso eran honrosas excepciones. ¿Estás segura que están a honorarios? Porque yo revisé el informe de transparencia y en honorario no salía nadie. La mayoría estaba a contrata, sí. Porque no es necesario, no están sujetos a la ley de transparencia los convenios honorarios que realizan las universidades, porque no necesariamente son permanentes y constantes. ¿Sí? Esa es como la diferencia. Bueno, y el tema es que lo que yo decía, y que era una opinión bastante personal, era de que no podía estar diciendo, o sea, hoy día hay familias que con ciento, no sé cuánto está el sueldo mínimo, 180 y algo mil pesos, sí, igual trabajan y sacan adelante a su familia y son honrosas excepciones igual, punto, es como honrosas excepciones del 80% del país. Pues. Entonces, pero bueno, ahí está la discusión, es bastante interesante y ahí se debería definir en un plebiscito cómo se genera la jornada. La idea era de que cada estamento votara su postura y en el Consejo Asesor de Instituto se llegara a algún tipo de consenso. Pero como los académicos nunca se pudieron poner de acuerdo en eso, vamos a tener que plebiscitar. Ya. ¿Por qué hablas como epidemia? ¡Hola, Willy! No, ese es Alf. Te equivocaste de programa y de país. Sí. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con... Mándale saludo a Melmac. Hola, Willy. Ya, con el último tema de la noche. Verdes hojas rojas, sabroso minuto de impotente niñez, tranquilidad, colegio cambio, personaje, estupidez, chupa media, tu futuro, mi debilidad, envidias, educación, cuna de corrupción. Cierto desafío, hijo, vida, muerte, vida, motel, azar, Victor, destino, tino, gravedad, edad, grave, jugar, visita, paseo, dar una vuelta, ¿ah? Cachetes y niños, ojos y amada, profesora, todo que el padre y la madre, que el otro y el azúcar, dulzor, harina, desilusión, pepa, papa, pepino, patada, tragenitización. Sueño, pesadilla, suelo, golpe, gusano, semilla, todo junto en su interior. Adiós, profesora, adiós. Una manzana, dos. Ya, hemos vuelto. Mayo. Siempre diciendo que... Mayo. Oye. Sí. Escúchame. ¿Ah? Aló, ¿me escucháis? Sí, ¿tú no me escucháis? Aló. Sí, aló. ¿No me escucháis? Aló, aló. ¿No escucháis? Aló, aló. ¿Mayo? Sí. Sí, te escucho. Ah, ya. Tú no me pescas. Te estaba diciendo que se me fue en collera el tweet deck y algo hice con el tweet de federación. Ya. Eso. Oh, sí, acabo de anotarlo. Está... Por Dios. Oh, ¿cómo voy a arreglar esto? Vamos a otra canción. Lo siento. Mayo, ayer en el pleno pasó algo que no pasaba hasta hace un año atrás. Una cosa muy rara. ¿Qué cosa? Y es que llegó un centro de alumnos pidiendo tribunal de honor. ¿A quién? A toda la mesa. ¿Por qué? ¿Y qué para tener mesa interina? ¿Por qué hacen esas cosas? lo que es raro, porque se supone que después del año pasado se había zanjado ciertos criterios para llevar a Tribunal de Honor. Pero resulta que de pronto llegaron y de la nada ahora estamos en medio de un proceso nuevamente de Tribunal de Honor. ¿Pero y por qué? ¿Cuáles fueron las razones? De hecho, yo temí que hoy día no tuviéramos federación y que no pudiéramos ni siquiera venir a hacer el programa de radio por estatutos. ¿Cuáles fueron la verdad razones? Es que yo no estuve ayer en el pleno. Entiendo las quejas del centro estudiante. Sin embargo, creo que el Tribunal de Honor es algo con lo que no se juega. Y yo creo que hacerle Tribunal de Honor a toda la mesa por una cuestión no tonta, sino que entiendo la preocupación de los centros estudiantes. Sin embargo, creo que nosotros seguimos conducta regular que se había seguido siempre, siempre, las últimas dos veces que nos tocaba presentar a la federación candidatos para la junta directiva se ocupó el mismo procedimiento. Ahora evidentemente al parecer hay más sensibilidades dentro del pleno, lo cual es algo que tenemos que aprender a manejar, pero no por eso se justifica un tribunal de honor, creo yo. Y ¿pero cuáles son las razones por las que están pidiendo este tribunal de honor? Porque nosotros como federación presentamos un candidato a la junta directiva y ese candidato no se pasó por el pleno. Sin embargo, la mesa de federación tiene la potestad de presentarlo, pero el voto que se lleva al Consejo Académico Ampliado es otra cosa. Ese voto sí o sí se pasa por pleno. Y ese es como la discusión. O sea, igual el viernes vamos a aclarar bien, los chiquillos aclararon bien el tema el lunes. Y nosotros igual queremos verlo bien el viernes. Yo voy a estar el viernes y además que la acusación del Tribunal de Honor tiene que venir formalizado de cuál es el artículo del Estatuto de Federación al cual se ha faltado. Y aparte que no puede ser a toda la mesa al mismo tiempo. No puede. El año pasado, cuando se estudió esto, se determinó que no era toda la mesa, tiene que ser de aún. Se alega que hay un vacío, que sí se puede hacer. Es que ese es el problema, yo creo, de los estatutos, es que de repente tiene muchos vacíos que hasta que alguien no lo retuerce un poco, no se ve el vacío. Pero yo creo que el tema del Tribunal de Honor es súper delicado, sobre todo ahora que estamos a mitad de año. O sea, imagínate que si es a toda la mesa, estaríamos 10 días sin poder ejercer, por lo tanto son 10 días sin federación. Podríamos tener una mesa interina, entonces como que los chicos decían sí, pero si hay que tenerla y no sé qué. Pero la verdad es que yo creo que es una decisión bastante irresponsable. Sí. Y por último, y más encima, si no era la mesa completa, era la Natalia Munizaga, que es la secretaria de Asuntos Triestamentales, que ella no tiene ningún pito que tocar en términos del Consejo Académico Ampliado. O sea, no es que no tenga pito que tocar, sino que, de hecho, ella no fue al último Consejo Académico Ampliado, y además que oficialmente tampoco está convocada al Consejo, ¿cachai? Pero bueno. Es súper delicado ese tema. Yo creo que al final los centros estudiantes no le toman el peso a lo que es hacer un tribunal de honor. O sea, yo creo que sí se pudo haber hecho de una mejor forma la federación con respecto a lo que ellos consideran una falta, pero de ahí a llevarlo a un tribunal de honor, yo creo que es un tema muy delicado y es súper fuerte. Y aparte, sobre todo si los centros de estudiantes quieren tener una movilización este año, quieren seguir con las demandas estudiantiles, esto quita el foco totalmente de lo que es eso, ¿cachai? Claro. Entonces es un tema súper delicado. Yo creo que igual los centros de estudiantes, no sé si hay alguien que nos escuche, ¿sí? Aunque no creo, pero es delicado, es un tema súper serio. No, y aparte que, mira, principalmente nosotros podemos reconocer el error, pero sin embargo, de todas formas, nosotros no hicimos nada que esté, primero, fuera de nuestra potestad, y segundo, que nosotros también nos guiamos por lo que había sido las experiencias anteriores. Pues aquí nadie de ninguno de nosotros, bueno, excepto la Susana, había sido federación antes. Ahí hay cuestiones que se aprenden y que uno empieza a preguntar cómo se hacía antes, no sé qué, y se hace, pues, ¿cachai? Y eso no puede ser un error tampoco el aprendizaje que tenemos nosotros dentro de la dirigencia. Sí. Creo que ahí hay consideraciones que hacer. Y lo otro es que y lo otro que efectivamente, como decía el archivo, igual es algo no menor, o sea, no es una cuestión que nosotros podamos tomarnos a la ligera. Nosotros vamos a tratar de aclarar todo lo que sucedió de buena manera para el día viernes, a pesar de que ya se hizo el día lunes, pero también se quedó a ¿cómo se llama?, contrastarlo con el tema del estatuto y las potestades que tenemos nosotros dentro de eso. Sí. O sea, yo digo esto por experiencia, ¿cachai? Por lo que pasó el año pasado con el SEBA. Porque para los que no saben, yo estuve en la mesa de federación el año pasado. Y fue un desgaste. De verdad que para la mesa, sobre todo. No, fue horrible. Dentro de todo, yo creo que para todo el pleno también fue un desgaste súper grande. Sobre todo en el momento en el que estábamos el año pasado. Que era justo como en el momento más álgido de las movilizaciones. Apareció esta acusación para llevar al tribunal de honor y bla, bla, bla, bla, bla. Y fue un desgaste súper grande para nosotros como mesa. Fue un desgaste súper grande también para los centros de alumnos, porque tuvieron que hacer asambleas preguntando todo este tema, haciendo unas explicaciones que no tenían por qué hacerse tampoco. O sea, sí hubieron, también se hicieron cosas que quizás no se podrían haber explicado de otras maneras, no sé. Pero una cosa es eso y otra cosa es llevarlo a un tribunal de honor, que es un desgaste, es un desgaste súper grande para la mesa, que en la mayoría de los casos tiene que estar preocupada de otras cosas. Porque claro, al final uno puede que no se vea y no salga en la tele todo lo que uno hace en la mesa, pero trabaja mucho y es mucho desgaste, y este proceso de un tribunal de honor, aunque no se llegue a hacer, igual hay otro proceso antes cuando se vota si hay tribunal de honor o no. Claro. Que también es un desgaste. Exacto. Ya. He dicho. ¡Ay! He dicho. Chivo presidente. No, qué mal. De la FOMECH. Diga que el FOME eres tú. ¿Yo soy el FOME? Sí, tú eres el FOME. Bueno. Tú ya no dejas traer invitados musicales, no. Todo es política. Traje tus invitados musicales. Mentira, nunca me habéis dicho nada. Los invitados musicales nunca llegan. Mentira, la próxima semana vamos a traer un tarotista. ¿Un tarotista? Sí. Ya. Ya, pues. Ya. ¿Querís venir, Mayo? ¿A dónde? ¿Al tarotista? Sí, vamos a traer un tarotista la próxima semana. Muy bien. Para que nos diga cómo les va a ir con el tribunal de honor. No. Ya, tío, pero en serio. Ya, yo me consigo uno. Ya, ¿en serio? Muy bien. En serio. ¿Le creemos? Pero sí, la federación tiene que poner su parte. No. Cha, ¿cómo que cha? Cha. ¿Tú caché cuántos meses llevamos trabajando gratis por la buena onda? ¿Ah? Oye, deja de quejarte. No, si no. Tenés que venir la próxima semana, Mayo, sí, para ver cómo les va a ir. Sushi. No me pagan el sushi. Ay, no. Oye, sí, sushi. Todos queremos. Gracias, sushi. Lee, por recordarme lo del sushi. Todos vayan sushi. Al Tatsushi. No, ¿ah? Todos queremos sushi. Sí, todos queremos sushi a todo esto. La gente del Tatsushi, que por favor se acerque a la radio y nos traiga sushi. La Rocío es la peor haciendo menciones comerciales o, sí, o cuestiones así, porque ni siquiera dice la dirección, el teléfono. La dirección. Ni el horario, no me sé el teléfono, pero yo sé que es temprano. No. Así. Por eso que la radio después tiene problemas vendiendo publicidad. ¿Ah? Pero si yo no estoy vendiendo. Nada, no sé yo. Bueno, el Tatsushi está ahí en el Hotel Prat, en la galería, por Salvador Donoso. Bueno, y recuerden, Radio Valentín Letelier ofrece menciones publicitarias un mes por 90.000 pesos. Pueden hablar con el amigo Moraga, ¿no? No. Pero los amigos del Tatsushi son buena onda. A mí me caen bien. Las tarifas son muy económicas de las menciones publicitarias acá en la Valentín Letelier. Son 10 veces más baratas que la Radio Festival. La Radio Festival. Caché que están arreglando el edificio donde vivo. Y los caballeros que arreglan el edificio se pasan todo el día escuchando la festival. Cuando estaban arreglando mi balcón, era horrible. Era a todo chancho la cuestión. Yo despertaba con la musiquita de la radio festival. ¿La tenés? Sí. Es notable esa cuestión. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están dando ahora? No, pues no tenés la cuestión. Ahí la tengo. Ahí está sonando. Están dando Friends. Sí. Lee, te está hablando la Maya. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ah? Oye, Moraga se está muriendo acá. Nosotros estamos en un espacio cerrado con todos los virus de Moraga. Oh, se cayó de nuevo. Ahí volviste. Dime, dime. No me acuerdo qué te estaba diciendo. Bien. Va acá en mayo. Por un minuto nos convertimos en el proyecto SETI. ¿Ah? Ya, pues, mayo, ¿qué? Estamos casi cerrando el programa. Sí. Ah, no, sí, iba a decir que todos vayan a la marcha de mañana jueves, con toda la fuerza que puedan. Yo voy a estar en Temuco, pero volveré a marchar de Santiago. ¿Temuco, Santiago? ¿Dónde vaya a estar? Voy a estar en Temuco hoy día, todo el día miércoles. Ya. Y el jueves marcho en Santiago. ¿Cómo? ¿No estaba ahí en tu casa? ¿En pijama? No, no, porque hoy día es miércoles, no martes. Engañan a la gente. Pero Lee dijo al principio que estaba en tu casa. ¿Por qué voy para Temuco mañana? Porque ahora vas a Temuco en un rato hoy más, día, ¿cierto, mañana? Martes en la noche me voy a Temuco. Y vuelvo y viajo el día miércoles en la noche para llegar a la mar. Ya. Eso es. Oye, pero el medio pique, ¿a qué va ahí? A un foro que me invitaron los compañeros de la UFRO. ¿Otro foro más? Sí, sobre el rol de las mujeres en los movimientos sociales. Un foro que la verdad me interesa bastante. ¡Ay, qué famosa, Mayo! ¿Y por qué no voy en Skype igual que por acá? Supongaste que para allá puede ir, levantarse y hacer tomar todo. La micro. Para llegar al terminal para tomar el bus, ¿cachai? Pero para nosotros, Skype. Exacto. ¿Viste, Lee? Esa es tu culpa, ¿no? Tú abres esas posibilidades. Nadie me dio la posibilidad de hacer el foro por Skype. El Lee me ha dado la posibilidad, María. Tú abriste las posibilidades. El programa. Todo es culpa del productor, po. Sí, siempre po. Siempre es la culpa del productor. ¿No cacháis lo que le pasó a la Britney Spears? Era culpa del productor. Sí. Ahora vamos a tener que comprarle remedio a Moraga, porque si no, se nos va a morir. Se nos está muriendo Moraga y nosotros estamos en un espacio cerrado con él y sus gérmenes. Yo no sé cómo vamos a estar la próxima semana para poder hacer este programa. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de Papa Pleto. Mañana los queremos a las 11 de la mañana. En la Sotomayor. Con sus cartelitos. Bonitos, bonitos. Con toda su ira, con toda su rabia, con toda vuestra indignación. Marjorie. Marjorie. ¿Qué? ¿Qué? Marjorie. Mayo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, acabas la Mayo en way. Este momento se supone que está viajando sí. hacia Santiago. Nadie se explica cómo puede estar hablar hablando por Skype. Skype y estar en la micro. Quizá estaba en una micro con Wi-Fi. Pero cachai que hace un rato está en su casa. Sí. Este programa es como un hoyo negro. Nosotros acá sí. tenemos todos los tiempos posibles en el mundo. Es como un vortex temporo espacial. Sí. Dios mío. Somos mágicos. Mundo gente loca. Mágico, mundo somos mágico. Tararara. Sí. ¿No querían la radio festival? No. Adiós. Chao. Que te vi en mayo. Te queremos. Bien, usted, allí en la casa, permanezca en la sintonía de Radio Valentín Letelier, porque ya viene. ¿Qué viene? Viene. No sé qué viene. Caja de Pandora. Yo iba a decir sala de máquina, eso era como hace 3 años. Ya, pero. Caja de Pandora. Buenas noches. Buenas noches. Mañana, recuerden, a las 11 en la Sotomayor. No falten, porque si no. Toda su buena onda. Con los pulmones llenitos de aire para gritar. Y con los limones bien jugosos. Sí, por favor, con los limones y con una cosita con sal. Con harto bicarbonato. Agüita con bicarbonato también. Oye, somos un programa súper útil para la gente. Buenas noches. Buenas noches. Thank you. estaba yo y mis drogos, Tim, Georgie and Tim, en el bar lácteo tomando lechecita. Y estábamos listos para prepararnos para una nueva jornada de Ultra Papapleto. Esto, un programa de Radio Valentín Letelier con Rocío Venegas y la Naranja Mecánica, sí. En los controles, Javier Moraga. Este programa es en la memoria de Luchito, que está desaparecido. Lucho, vuelve. Te estamos buscando, tus amigos, familiares, tu perro, tu gato, tu hámster y tus acreedores. Si no te vamos a cobrar, entiéndelo, vuelve. O sea, sí te vamos a cobrar, pero en cuotas. ¿Cómo en cuotas? Adiós.